Vamos, vamos, vamos, vamos, pastorcitos. Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna. La Virgen y San José, la Virgen y San José, y el niño Dios en la cuna. Vamos, vamos, vamos, vamos, pastorcitos. Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Entre tanto, San José lo acaricia en su regazo. Y la Virgen María, y la Virgen María lo acaricia en su regazo. Vamos, vamos, vamos, vamos, pastorcito. Vamos, vamos, vamos, vamos a Belén. Y veremos todos al Dios del amor. Con el perfume del alma y los homenajes de la adoración. Vamos, vamos, vamos, vamos, pastor. Y de ahí en adelante se repite todo igual.